La conocí aquella noche en aquel lugar que no debía estar. Juntos pasamos un gran momento amándonos con toda el alma. Querida mía, yo fui feliz aquella noche. Me enamoré sin darme cuenta, como quisiera volverte a ver. Querida mía, yo fui feliz aquella noche. Me enamoré sin darme cuenta, como quisiera volverte a ver. Aquella noche, en aquel lugar que no debía estar. Juntos pasamos un gran momento amándonos con todo el alma. Querida mía, yo fui feliz aquella noche. Me enamoré sin darme cuenta, como quisiera volverte a ver. Querida mía, yo fui feliz aquella noche. Me enamoré sin darme cuenta, como quisiera volverte a ver. Querida mía, yo fui feliz aquella noche. Me enamoré sin darme cuenta, como quisiera volverte a ver. Querida mía, yo fui feliz aquella noche. Me enamoré sin darme cuenta, como quisiera volverte a ver. Volverte a ver. Volverte a ver.